amado alguna vez por caridad, que yo ya siento mi alma transida. Quéreme tu niño un poquitito y nada más, niña hechicera de rostro agraciado. Dime si has amado alguna vez por caridad, que yo ya siento mi alma transida. Quéreme tu niño un poquitito y nada más. Ven, ven, ven hechicera mujer, ven, ven, ven, ven. Te adoro con frenesí, sí, sí. Ven hechicera mis brazos, sino de pena, sino de pena voy a morir. Sino de pena voy a morir.